Vamos a comenzar. Pues con ustedes tenemos aquí al doctor John Ackerman, que seguramente ya todos conocen. Él es doctor en Sociología Política y doctor en Derecho Constitucional. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, imparte clases en la Facultad de Derecho y en la Facultad de... Ha impartido clases, seminarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se hizo acreedor al Premio Nacional de Comunicación José Pagués Yergo en 2010 y al reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en 2012. Ha contribuido como articulista o analista en periódicos internacionales como Proceso, La Jornada, El Universal y El Reforma. También ha escrito artículos en The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle y bueno, en infinidad de revistas, de periódicos. Y bueno, recientemente en TV UNAM, ¿no? También en RT Noticias. Y bueno, ustedes lo conocen. Los dejo con el doctor Ackerman. Muchas gracias a Pablo y a nuestro líder máximo, Rafael Barajas, que no está aquí, ¿verdad? Ahorita nos dejó encargado el changarro, así que. Pero no está siguiendo en el video, así que. Un gusto estar aquí. Zenaido, gracias por la invitación. Gracias a todos del naciente Instituto de Formación Política, que con gran heroísmo Rafael ha encabezado y empujado desde agosto, cuando se aprobó en el Congreso Nacional, y a pesar de las resistencias y problemáticas, no ha descansado ni bajado la guardia ni un segundo, y vamos para arriba y para adelante. Es para mí un honor y un gusto formar parte de este instituto con tantos amigos y colegas tan distinguidos. Y estar aquí con ustedes es un mayor honor aún. ¿De cuántos estados vienen? ¿Solo de Ciudad de México? Pues algunos me decían que vienen de Veracruz y que... ¿Quién no viene de la Ciudad de México? Ah, bueno. Ok. Principalmente somos chilangos aquí entonces. ¿Sí? ¿Eh? Veracruzana. Muy bien, sí sabía que había algunos. Bueno, en realidad la Ciudad de México también es un lugar de encuentro de muchas entidades, muchos estados, ¿no? Ustedes saben que en los años 70 la Ciudad de México se duplicó en tamaño precisamente a partir de la migración de todo el país. Entonces, ser chilango es ser mexicano en muchos sentidos. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes. Me dice Pablo que tenemos hasta las 6, así que vamos a divertir. Voy a hablar un ratito, pero también quiero escuchar y dialogar con ustedes. Porque ya vamos a cumplir 6 meses, ¿no? Del nuevo gobierno, de los nuevos gobiernos. Estamos ahogándonos en una nube terrible, y son momentos para reflexionar y para actuar, ¿no? Empiezo con una reflexión más global para pasar a uno más histórica. Ya han tenido algunas sesiones históricas, pero espero que todavía pueda contribuir a ese ámbito, y finalmente a una reflexión más teórica y ideológica. Entonces, lo global, lo histórico y la ideología, el espacio, el tiempo y el pensamiento. Al nivel internacional estamos viviendo como civilización humana un momento muy interesante, un momento de verdadera crisis ideológica. la gente decía cuando hace unos 30 años se cayó el muro de Berlín, que esto era el momento de crisis ideológica, porque supuestamente habíamos perdido un referente del socialismo, el comunismo realmente existente. Entonces nos quedábamos sin brújula, la izquierda. Debatible la hipótesis, pero era entendible. Lo que ocurrió después de la caída del muro, el sistema del comunismo, socialismo realmente existente, es un reemplazo muy fuerte y una declaración de, incluso llegaron a hablar de el fin de la historia. Un teórico que se llama Francis Fukuyama, ascendencia japonés, pero escribe y es estadounidense, creo, publicó un libro, unos artículos con esta hipótesis del fin de la historia, que supuestamente con el fin del sistema del comunismo, socialismo real, ya lo único que quedaría sería la administración de la política, la construcción de instituciones, una democracia liberal, neoliberal, lo podemos llamar nosotros, pero ellos se llaman liberal, y un consenso generalizado con respecto a lo que se puede llamar la socialdemocracia. La famosa tercera vía, muy concretamente elaborado por Anthony Giddens, pero políticamente aterrizado por Tony Blair en Inglaterra y por Bill Clinton en los Estados Unidos. ¿Y qué implicaba esta idea de la tercera vía? Ellos lo vendían como un punto intermedio entre el socialismo y el liberalismo, entre el capitalismo y el comunismo, pero dentro de un contexto de derrota absoluta de uno de sus lados. Así que en realidad lo que se llamaba la tercera vía, la socialdemocracia, era un neoliberalismo con una cara amable, porque no era en realidad un punto intermedio entre estos dos sistemas, era simplemente traer alguna de las consignas y discursos de la izquierda para taparle a una situación de consolidación neoliberal. Y esto es en el mundo entero, la verdad, nosotros lo vivimos en los 80s, en los 90s también, un proceso de colapso, ¿no?, de las utopías de construcción social y estatal a favor de la justicia, entregando la conducción política a el mercado. Bueno, ellos lo llaman el mercado, pero en realidad a los poderes fácticos, ¿no? ¿Qué son los poderes fácticos? Los poderes fácticos son los poderes que no están constituidos, ¿no? Están en la ley, pero ejercen una autoridad directa, ¿no? Aquí las grandes oligarcas, grandes televisoras, etcétera, serían los poderes fácticos. Lo que ellos llaman mercado son realmente es el gobierno de los más poderosos, ¿no? Entonces el gobierno de los poderosos lo visten con una cara de justicia y democracia, esta de la socialdemocracia, y lo llaman liberalismo. Hablan de una democracia liberal, hablan de un sistema económico liberal, dentro de una idea de utilización facciosa ideológica de la palabra libertad, ¿no? Lo liberal viene de la libertad. El problema aquí es que están O sea, presentan la ideología del liberalismo como algo nuevo. Pero lo correcto es llamarle neoliberalismo. Porque el verdadero liberalismo es el del siglo XIX, siglo XVIII. El liberalismo originario fue una ideología libertadora de lucha en contra de un Estado despótico monárquico. Es una ideología que acompaña el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, los capitalistas. Hay una transformación económica y política y ellos generan su discurso, su filosofía del liberalismo, que implica la democratización en algunos espacios, en primer lugar solamente para quienes tenían dinero, recursos. El sufragio universal no se logra en Europa mismo hasta finales del siglo XIX, hasta el siglo XX en algunos países. Bueno, universal hasta el siglo XX, incluyendo mujeres, ¿no? Pero sin necesidad de demostrar que eres propietario, también se tardó bastante tiempo. Entonces, el liberalismo implica una lucha en contra de un Estado monárquico despótico, de una clase pujante, capitalista. Y hoy los actuales liberales quieren rescatar ese espíritu, ¿no?, de lucha por las libertades individuales frente a un Estado despótico, nada más que el Estado contra lo cual están luchando ya no es el Estado monárquico del pasado, sino que es el Estado de bienestar construido del siglo XX. El Estado que construye escuelas, carreteras, hospitales, no siempre con la mayor satisfacción o eficacia, pero al final de cuentas resulta ser un Estado social. Así que luchar en contra del Estado social, de la misma manera en que uno luchaba, la sociedad luchaba hace 100 años, 150 años en contra del Estado monárquico, resulta ser justamente lo contrario. No es a favor de la democracia o la liberación, sino a favor de la limitación de las libertades, ¿no? Porque estás combatiendo un Estado que en principio permite un desarrollo social generalizado. No sé si les estoy perdiendo. Es que es muy importante esto. Ya dije que iba a entrar en la cuestión ideológica al final, pero ya empecé, pero ya. Porque hay muchos hoy teóricos que se presentan como liberales, pero en realidad son como si fueran progresistas, ¿verdad? Pero en realidad son de derecha, son conservadores, ¿no? Y es una cosa hermosa porque en México hasta los derechistas tienen una necesidad de presentarse como si fueran progres, ¿no? ¿Quién? Gloria Álvarez, claro. Bueno, eso ya es como muy ramplón ahí, pero yo hablo de Krause, Castañeda y, ¿no? Y son igual de ramplones, la verdad, pero sí, yo creo que Gloria Álvarez es un buen ejemplo, ese discurso de la liberación, ¿no? Entonces, se utiliza ese discurso de libertad, del liberalismo, ¿no? Pero en realidad es un discurso retrógrado y conservador, ¿no? Porque, mal que bien, la construcción del Estado moderno, es que es una construcción del siglo XX, ¿eh? En el siglo XIX no había estados tan fuertes, había estados fuertes militarmente, pero estados, lo que se llama el estado de bienestar, que se ocupa, por ejemplo, de la universidad, de la escuela pública universal para niños, nada más eso, es un producto del siglo XX. Inicia en Francia, siglo XIX, pero realmente la universalización de la escuela básica para todos los ciudadanos de un país, ¿no? La escuela pública es un producto del siglo XX, ¿no? Y confundir ese estado con las monarquías anteriores es un error básico, ¿no? Entonces, ellos dicen que son liberales, pero en realidad son neoliberales, porque están buscando liberarnos del estado de bienestar. A ver, regresemos al contexto mundial actual. Porque lo que ocurre en los noventas, ¿no?, es pues la victoria del discurso y la práctica neoliberal, que ellos llaman socialdemocrático, llaman la tercera vía, pero en realidad implica la derrota de toda una lógica que había sido dominante en todo el siglo XX, y no solamente en la zona comunista socialista, eso es importante. El estado de bienestar de Europa, de los Estados Unidos, de México mismo, también es parte de esto. Es una respuesta de los estados capitalistas frente a la amenaza comunista, y ellos se dan cuenta que también tienen que invertir en lo básico. Entonces hay esta derrota en los noventas de una lógica, el fin de la historia, supuesta, y lo fascinante es que hoy en el mundo, esto ya venía ocurriendo, he estado escribiendo esto mucho tiempo, pero ahora es más claro que nunca, se viene derrumbando todo el sistema capitalista neoliberal en una forma muy similar, bueno, distancias tomadas, pero realmente es un proceso paralelo a lo que ocurrió con el socialismo, el comunismo realmente existente. El comunismo socialmente realmente existente no logró cumplir con sus utopías de igualdad y desarrollo para todos. Sí logró sacar a Rusia y China de la pobreza, ¿no? La verdad es que el comunismo fue muy efectivo modernizando y generando desarrollo en esos países, imponiendo el estado de bienestar fuera del órbita comunista en general. Fue exitoso en generar este consenso, pero no logró su fin último de generar una verdadera igualdad de oportunidades para todos. Se colapsa bajo su propio peso burocrático, desigualdades, abuso, corrupción. Pero hoy en el mundo está pasando lo mismo con el sistema capitalista neoliberal. Ese sistema tampoco ha cumplido con sus utopías, ideales de liberar, ¿no?, la participación democrática de todos y la competencia económica. También ha generado burocracia, desigualdad, corrupción, una enorme decepción popular. Así como los pueblos de Europa del Este, ¿no?, empezaron a rebelarse en contra de lo que se había convertido en un sistema autoritario, hoy también en el oeste los pueblos están rebelando en contra de un sistema igualmente ideológicamente corrupta y colapsada. El capitalismo neoliberal no es de libertades, es de desigualdades y de control. No es de libertad de expresión, es de fake news y manipulación mediática. El mercado no es de competencia, sino de monopolios. La democracia no es de participación, sino de exclusión. Todas estas palabras del mundo occidental ya no tienen sustancia, ya no creemos en ellos. La caída del muro de Berlín hace 30 años, hoy se revive con la construcción del muro de Trump. Simbólicamente es mucho más que un paralelo simbólico, es un paralelo histórico. El colapso de un sistema implica la caída de un muro, el colapso del otro sistema implica la construcción de un muro. Entonces, salen lo que llaman los populismos, un concepto totalmente perverso, porque quienes se quejan de los populistas simplemente llaman lo mismo a todas las diferentes expresiones de este cuestionamiento al status quo. Lo absurdo del concepto es evidente. Cuando puedes poner a Chávez y a Trump en la misma categoría, te das cuenta inmediatamente que este concepto no tiene absolutamente ninguna consistencia. Cuando puedes poner a Marine Le Pen y Evo Morales en la misma categoría, cuando no tienen absolutamente nada que ver, ni su ideología, ni sus proyectos, ni sus acciones, ni su práctica política, dice, ah, sí, dividen el mundo entre los buenos y los malos, pero pues eso lo hacen todos los políticos, ¿no? Para hacer política es eso, marcar diferencia, distancia. Si no haces eso, pues no estás generando un argumento político. Todos tienen que distinguirse del que esté enfrente. Entonces, llamar populista a cualquier líder que resiste o que busca cambiar o que es resultado del colapso del consenso del neoliberalismo socialdemocrático, es absurdo. Demuestra la falta de capacidad innovadora de Washington en particular. Pasé un año ahí hace unos años. Sabático, y era en 2014, creo. Yo creo que ahora está peor. Me preguntaba, oye, y ya tienen, platicando con colegas, estaba buscando cuáles serían las nuevas coordenadas para su pensamiento de ellos sobre la democracia, el desarrollo, y me di cuenta que no habían evolucionado nada desde la Guerra Fría. Exactamente los mismos esquemas que existían en los 70s, en los 80s, nada más que ahora en lugar de los comunistas eran los terroristas, ¿no? Pero internacionalmente los enemigos para ellos siguen siendo los mismos, si lo ves. Rusia y China, ¿no? Rusia ni es comunista, pero ya es la amenaza política. China sigue siendo comunista, pero ya muy capitalizado. Y es la amenaza económica. Ya ves, hay una guerra económica comercial y de aranceles entre los dos países, pero siguen atrinchados en exactamente la misma lógica, y así van a ir por la barranca, ¿eh? Trump representa eso, o sea, es un colapso de cualquier posibilidad de innovar y generar nuevas cosas, ¿no? Una reacción emotiva ante la pérdida del liderazgo en el mundo ideológica, política, económicamente, ¿no? Bolsonaro es otro ejemplo. Lo fascinante es, bueno, otro ejemplo más al lado positivo, y por eso les llaman populistas, porque los dos son izquierda y derecha, reacciones a ese colapso del centro, lo que ellos llaman centro, que realmente está a la derecha. Toda la ola progresista en Sudamérica, los importantes movimientos de la izquierda en Europa, desde Grecia, España, Inglaterra, aunque ahora Podemos sufrió una merma en su presencia en la última elección. Todas estas expresiones izquierdistas, sobre todo el sur de Europa y el sur de las Américas, también enviaban un mensaje, un señal de que algo nuevo estaba naciendo. Pero en este contexto, lo que a mí me parece fascinante es dónde estamos colocados nosotros. México, para mí, hoy está idealmente posicionado para generar nuevas coordenadas para la acción política, para el pensamiento crítico, que no solamente nos sirve a los mexicanos, sino que puede servir de brújula y de liderazgo para el mundo entero. Así como ya ha ocurrido la Revolución Mexicana, el zapatismo de los noventas, el obradorismo, el morenismo, la cuarta, ¿no? Puede, si lo hacemos bien, con mucho compromiso, pensamiento y acción, ser un ejemplo de salida de este colapso de los dos lados de la gran batalla ideológica dialéctica del siglo XX. Porque en México, y esto va desde la Revolución Mexicana, nosotros hemos logrado construir una, yo creo que no es correcto llamarlo así, pero tenemos que generarlo entre todos un nuevo concepto. Lo que voy a decir, y lo he escrito y no me gusta cuando lo escribo, sería una verdadera tercera vía. Esa tercera vía fue una farsa, la de los noventas. Fue un capitalismo neoliberal vestida de seda. Pero lo que nosotros tenemos la posibilidad de generar, y lo que ya está en nuestra cultura política, en nuestra historia política y constitucional y económica, es un sistema que logra realmente sintetizar y superar incluso las grandes peleas de la Guerra Fría del siglo XX. Nuestra revolución, ustedes saben, fue antes de la Revolución Rusa. Nuestro auge del Estado revolucionario moderno con Lázaro Cárdenas fue antes, empezó por lo menos, antes de la Segunda Guerra y antes de que iniciara la Guerra Fría, esa división que todavía sigue presente en Washington. La manera en que nosotros entendemos la propiedad privada, para empezar, por ejemplo, es algo absolutamente sui generis. Ustedes conocen el artículo 27 de la Constitución, ¿sí? ¿Qué dice la primera frase? ¿Alguien lo sabe? Todas las tierras y aguas pertenecen originariamente a la nación y podrán ser entregados a particulares, utilizados por particulares, constituyendo así la propiedad privada. La propiedad privada en nuestra Constitución es un resultado, un efecto de la acción, no del Estado, no hablo sino de la nación. La propiedad, sobre todo de las tierras y aguas, son originariamente de todos, es una lógica colectivista absolutamente. No se prohíbe a la propiedad privada, se permite que la propiedad privada exista, sin embargo, siempre como consecuencia de una decisión colectiva. O sea, la nación decide entregarle a alguien un pedazo de tierra, o podemos escalarlo a cuestiones de bienes de capital si quieres, pero le permitimos a los individuos que exista el capitalismo, pero siempre desde una raíz colectivista y nacional. La propiedad privada existe en función del interés general. Esto está en nuestra Constitución. Ni Peña Nieto, ni el Pacto por México pudo modificar eso. Ganas no les faltaban, pero se daban cuenta que si ellos tenían el poder político y cambiaban algunas otras partes de la Constitución y las leyes secundarias, No era necesario. Podían dejarlo como una bella poesía, esa frase, y en los hechos hacer lo que se les antoje. Pero, oh sorpresa, pues ya no tienen el poder político de este país. Lo tienen ustedes. Y se les olvidó que nos dejaron ese regalito, pues Zapata. Es un regalo que nos da Zapata desde la tumba. Este que es el año de Zapata. Esas frases, o el artículo 123, la primera frase también, la 123, dice: todos los mexicanos tenemos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil. El desempleo, el subempleo, el trabajo en McDonald's quizás, viola nuestra constitución. Cualquier persona que no tiene un trabajo digno y socialmente útil se encuentra en una posición de violación a nuestro pacto federal. Esa frase se incluye después del Constituyente 16-17, pero es un legado de la misma tradición jurídica revolucionaria. Este eclecticismo mexicano, esta mezcla de un compromiso absoluto con los bienes colectivos, el interés nacional, la justicia social, y simultáneamente, pues es un sistema, no deja de ser capitalista México, evidentemente, pues mira, lo que, la forma en que funcionan las cosas aquí o mal funcionan. Esa síntesis es algo que muy pocos países tienen. Con el tiempo, con la acción de la cuarta transformación, tendríamos que poder regresar la balanza a el espíritu originario de la Constitución 17. Que, insisto, eso no implica el comunismo, ¿no? ¿No? Implica la generación de una nueva. No me gusta, pero nueva tercera vía, porque lo abusaron tanto ese término de manera mentirosa, pero tercera en términos de, ¿no?, superar estos grandes conflictos para generar algo nuevo. Esta ideología muy mexicano está dentro de nuestra constitución y estamos listos para que renazca y que ponga un ejemplo al mundo. Esa es la tesis que yo tengo. Ahora, el gran misterio o el gran reto de ustedes, ahora que ustedes tienen el poder, es ubicarnos históricamente. El problema aquí es que la historia es muy fluida. Ustedes ya han tenido algunas sesiones aquí sobre las tres transformaciones anteriores. No voy a repetir, solamente señalar algunas cosas y sobre todo ubicarnos en el momento actual. Bueno, primero, el simple hecho de hablar de una cuarta transformación es reconocer, aceptar, tomar como hecho la existencia de tres transformaciones anteriores. Más allá de que logremos o no esta cuarta, que esperemos que sí, pero no la hemos hecho todavía. Ahí vamos, pero falta. Más allá de eso, hablar de la cuarta es reconocer las tres anteriores. Eso es muy importante también, reconociendo y valorando nuestra historia. No cualquier país puede hablar de tres anteriores. Algunos habrán tenido una o dos. Pero traes es difícil. La independencia de Brasil, ¿sabes cómo se logró? El hijo del emperador se declaró la independencia de su papá, Portugal. Fue la independencia de Brasil. Tardó muchos años hasta que realmente se generara una república. Nosotros también tuvimos nuestro proceso complicado al principio del siglo XIX, pero Hidalgo y Morelos pues eran luchadores sociales de abajo. Nuestra independencia fue una movilización social, una revolución. No fue solo independencia, fue también revolución. La independencia de los Estados Unidos pues fue hecha por dueños de esclavos. George Washington tenía esclavos. Todos los que ganaron la revolución, de ellos lo llaman revolución, ¿no? Porque no tenían una después. Entonces, tenían que llamar su independencia revolución porque no tuvieron revolución después en el siglo XX. Pero su revolución de los Estados Unidos era menos revolucionario que nuestra independencia. Morelos era un afrodescendiente, ustedes saben, alguien de abajo que trabajaba con el pueblo, algo totalmente diferente a George Washington. Cuando vamos a mediados del siglo XIX, las dos figuras, por ejemplo, que comparables entre los Estados Unidos y México sería Benito Juárez y Lincoln. Lincoln logra derrotar a los esclavistas del sur, pero siempre con un apoyo absoluto y fuerte de los financieros y los industriales de Nueva York. Lincoln era absolutamente hipercapitalista. Tenía un apoyo económico y político fuertísimo desde la sede misma del poder económico en ese momento en Nueva York. Benito Juárez, al contrario, pasaba a salto de mata por el país durante mucho tiempo, tenía que hacer una lucha pues, guerrillera, lo llamaríamos hoy, para reconquistar el poder en contra de los franceses. En el siglo XX, en los Estados Unidos no hay nadie que ni siquiera se parezca a Zapata o Villa. Cárdenas, pues igual ahí tienes a Roosevelt, pero Roosevelt también, para lograr sus grandes trabajos a favor de los obreros, pactó con los más poderosos esclavistas, bueno, ya no eran esclavistas, eran los racistas del sur de los Estados Unidos, y daba la espalda de los lynchings y todo el acoso y la violencia en contra de los negros en el sur de los Estados Unidos. Pactó con la oligarquía rural del sur con tal de apoyar a los trabajadores, mientras Lázaro Cárdenas, al contrario, se mete con los indígenas, con los campesinos, nacionaliza y reparte. El populismo argentino del mismo periodo, ya se me está yendo el populismo argentino con Perón, también Perón pactó con los grandes oligarcas del campo. Hay muy pocos casos como el de Lázaro Cárdenas en países capitalistas, esa es la cosa. Logró reformas sociales de gran calado, colectivizando propiedades, apoyando a los campesinos y a los obreros, expropiando el petróleo dentro de un contexto capitalista. Rompe con muchos esquemas, Lázaro Cárdenas. Hoy, pues eso es lo que representa, para mí por lo menos, pues Andrés Manuel y ustedes, Morena. La cuarta transformación, pues obviamente es inspirado por estos ejemplos y también implica este mismo sincretismo profundo, sin simulación. Es que esa es la cosa, estamos acostumbrados a ver estos sincretismos como de alguna forma una falta de pureza, alguna visión light, pero no, nuestro sincretismo mexicano no es nada light, sino todo lo contrario, es muy profundo. podemos regresar a, ¿no?, los escritos de Vasconcelos, de la misma logo de la UNAM, ¿no? Por mi raza hablaré de espíritu, este mestizaje hoy genera algo muy profundo, una posibilidad de ejemplo. Pero la gran pregunta que yo les hago a ustedes y que nos tenemos que estar haciendo es, ¿quién es López Obrador y en qué momento estamos parados hoy en el proceso de transformación, de esta cuarta transformación? Porque, a ver, una visión. Fox sería, pues, el Madero. Bueno, lo que pasa es que Andrés Manuel hoy nos invita a revalorar la figura de Madero. Pero durante mucho tiempo, Madero era el traidor de la revolución, ¿eh? Desde una escuela de pensamiento dominante, fuerte, entre muchos sectores de izquierda y centro en este país, Madero era el que fracasó, el que traicionó al plan de San Luis. Él se levanta en armas, llama a la revolución, lo siguen, los campesinos, todo el pueblo sigue a Madero porque él había comprometido en el plan de San Luis a devolver las tierras a los campesinos. Y el segundo que él llega, se lo olvida y pide a los zapatistas, por ejemplo, que entreguen sus armas. Y después vendrá el reparto. Y ahí Zapata dice, no, lo tienes al revés, señor. Primero las tierras y luego ya pensaríamos en dejar las armas. Y por otro lado, a Madero lo atacan los periodistas mercenarios, la derecha retrógrada, que no está contento con este rejuego en el poder. Pero Madero viene de una familia muy potentada, de mucho dinero. Madero no quiso tomar Juárez, la gran victoria en Juárez fue por una provocación de Pancho Villa. Ustedes saben esta historia. Él tenía miedo. Madero quería negociar, quería pactar con Porfirio Díaz y el viejo régimen. Y es Villa quien a la medianoche lanza unos disparos y ya lo atacan desde Juárez al campamento de Madero. Madero se despierta, ¡nos están atacando! ¡Vamos! Y ya derrotan a los porfiristas, pero no porque quería, él dudaba mucho, Madero, porque eran sus amigos, sus compañeros de clase. Era Villa que provocó ahí que ya se consolidara esa victoria. Y Zapata, quien después ya de la victoria electoral de Madero, que obligue, empuja adelante a la revolución. Ya sabemos la historia, a Madero lo traicionan los mismos del ejército porfirista y sigue la revolución. En ese sentido, pues Fox también nos traicionó. También prometió en el año 2000 que iba a haber una revolución, una transformación profunda del país. Y ya a la hora de llegar, pues se le olvidaron sus compromisos sociales y simplemente buscó la democracia, supuestamente, y luego eso ya lo traiciona también. Y pasan 18 años hasta que ya tenemos una nueva etapa de este proceso de transformación revolucionario y llega Andrés Manuel. 18 años, qué interesante. Entre 1916, que es el constituyente, que se convoca, ya se, la constitución se hace en 17, y 1934, también pasan 18 años. ¿Qué ocurre en 1934? ¿Quién llega al poder? Don Lázaro Cárdenas. Andrés Manuel dice que es Madero, pero ¿no será realmente Cárdenas? ¿O no? O igual sí es Madero. ¿Y Cárdenas llegarán 18 años? No sabemos. ¿Dónde está nuestro Pancho Villa? ¿Dónde están nuestros Zapatas? No sé, la historia da muchas vueltas muy extrañas, igual nada de esto pasa o ha pasado, es imposible vernos ahorita desde el futuro. Pero son preguntas que nos tenemos que hacer y definir. Pues Andrés Manuel mismo va a tener que ir definiendo por dónde va su ruta, ya lo está haciendo, pero nosotros también nos toca empujar, jalar y participar para mover la historia en una u otro sentido. ¿O qué opinan ustedes después de este pequeño relato? A ver, cierren los ojos. Ándale, si no se van a copiar de los del vecino. Si tuvieron que escoger, la historia recordará a Andrés Manuel como el Madero de la Cuarta Transformación o como el Cárdenas de la Cuarta Transformación. ¿Cuál de los dos? No estamos hablando de deseos, ¿eh? No es lo que queremos. Es lo que vemos y percibimos así. En 40 años se escribirán los libros de historia. Y Andrés Manuel, ¿esto será la consumación de la cuarta o es apenas el inicio? Es un poco la pregunta. A ver, cierren los ojos. Si usted, están esas manos, pues, pero a ver, levanten la mano si creen que la historia recordará a Andrés Manuel como el Madero de la cuarta. El neomadero. Y ¿quiénes piensan que Andrés Manuel será recordado como el Cárdenas de la Cuarta? Un poquito más. Y hay muchos que están absteniendo aquí de votar. Podría llegar a ser el Obregón, el Calles, no sabemos. Hay otras opciones. Pero está interesante. Obviamente no va a ser ninguno de ellos, ¿no? Estamos en otra etapa histórica, pero sí es importante por lo menos hacer ese movimiento intelectual porque hay muchas miradas constantemente. Eso es lo que está en juego hoy. Ustedes saben que cuando Lázaro Cárdenas llegó en 1934, Plutarco Elías Calles estaba tranquilísimo. Él apoyó a Lázaro Cárdenas. No era el más radical Lázaro Cárdenas. Era moderado. Él venía, era muy cercano a Calles. Se habían unido mucho en la revolución. Sí había ejercido un liderazgo popular, lo que llamarían populista en Michoacán como gobernador, pero era un hombre absolutamente del sistema, del sistema revolucionario, por supuesto, pero no era un alguien de fuera, ¿no? Que venía a romper con el sistema, si alguien dentro, cuando él llega, su gabinete, ¿quién pone su gabinete? Lázaro Cárdenas, Calles. No es hasta un año y medio después en que realmente Lázaro Cárdenas se independiza de Calles. Empieza a haber huelgas por todo el país, empieza a haber participación masiva de los campesinos recuperando sus tierras, cumpliendo con las promesas de la revolución y el discurso de Lázaro Cárdenas. Y Calles le llama a Cárdenas y dice, oye, controlen los huestes. Yo no te puse ahí para que estuviera animando tanto caos. Ya me están regañando los empresarios, los gringos. Pongan en orden a los trabajadores y los campesinos. Hasta se unió Calles con un grupo de senadores y empezaron a exigir al presidente a que le bajara a todo este discurso revolucionario. Y era en ese momento que Cárdenas decidió, pues bueno, ya lo había decidido antes, pero ahí es cuando efectúa su consolidación de su fuerza y dice, no, señor Calles, vamos por este camino. Tú ya no eres el presidente, yo sí lo soy. Y es ahí donde se genera el verdadero poder presidencial, porque hasta ese momento el poder siempre se ejercía atrás de las puertas de Palacio. Y al expulsar a Calles del país, no lo mató, en ese momento se mataban entre los adversarios políticos. Decían que Calles estaba leyendo en su casa tranquilamente Mi lucha de Hitler. Calles era el populista verdadero mexicano, era el equivalente a Perón o a Getúlio Vargas, el que utilizaba un discurso popular, revolucionario, para al final de cuentas pactar con los grandes oligarcas y generar un desarrollo hipercapitalista. Lázaro Cárdenas era, y que tenía cercanías con el fascismo. Ustedes saben que Perón, su primer empleo era el secretario de trabajo en un gobierno abiertamente facho. En Argentina es hasta culturalmente hay muchas cercanías con Italia, muchos migrantes italianos. Y el gobierno el primero era secretario de trabajo Perón, tenía inspiración muy claramente fascista. Y Calles también. Lázaro Cárdenas rompe con esto desde una lógica totalmente distinta y, aunque se debía su chamba a Calles y a esta nueva nomenclatura postrevolucionario, rompe con ello y genera un gobierno verdaderamente popular. Y después, ya con esa independencia política, unos 2 años de gloria en que expropia y reparte la mitad de la tierra fértil de este país, en que expulsa a las petroleras internacionales, en que defiende los derechos de los trabajadores y genera el Estado moderno mexicano. Crea un partido político. Ustedes saben que el 30 de marzo de 1938 se creó el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. El PNR es el que había creado Calles, que era una aglomeración de caciques. Era el cacique mayor, ¿no? Después de que asesinen a Obregón, él dice, no voy a quedarme en la presidencia Calles, voy a mejor crear el partido y voy a gobernar desde el partido de fuera del gobierno esta red de caciques, el PNR. Cárdenas crea un verdadero partido de masas. El PRM era un partido de masas, originalmente, el sector campesino, obrero, organizado. En sus discursos, la palabra más recurrente en todos los discursos de Lázaro Cárdenas es la palabra organización. Él decía, yo voy a estar aquí 6 años, porque soy un demócrata y no me voy a reelegir, porque eso está en contra de todos nuestros principios revolucionarios. Pero si va a seguir este legado revolucionario y mis reformas, van a ser ustedes, la sociedad, los campesinos, los trabajadores organizados, los que van a poder defender estas conquistas más allá de quienes vengan en el futuro. Organización, todos, casi cada frase usaba esa palabra. Creó el PRM, son justamente 15 días después de la expropiación petrolera, bueno, 13 días. La expropiación fue el 18 de marzo. Y el partido se crea el 30. Y ese partido es el que tenía que haber llevado el legado del cardenismo de revolución. Pero se corta muy rápido. Ustedes saben que el nacimiento del PRI como tal es 1946. Es falso que el PRI nace en 1929. Ese es el PNR. Falso que el PRM era lo mismo del PRI, ¿no? Cuando se cree el PRI en 1946, se cree con la intención explícita, bueno, aunque al pueblo no le decían eso, pero era clarísimo, hasta modificando los estatutos, etcétera, de repudiar la revolución, de repudiar las conquistas de Cárdenas y del PRM. El PRI nace como un partido antirrevolucionario y antiinstitucional desde sus orígenes en 46. Las primeras acciones del gobierno de Miguel Alemán, que es el primer gobierno priista como tal, fue mandar a los militares a romper la huelga de los petroleros. Pemex, otra creación institucional de Lázaro Cárdenas, el Poli también, y el sindicato petrolero de los más importantes empoderados por Cárdenas. Lo primero que hace Miguel Alemán es mandar a los militares a romper con esa huelga para darles una lección. Unos años después le darían su concesión a Televicentro, Televisa. Después se impondrían los nuevos liderazgos al CTM, ¿no? Fidel Velázquez es desde la época de Alemán y hasta su muerte, fue en 97, 98, 50 años, estaba a cargo de los trabajadores, ¿no? Es ahí donde empieza la corrupción estructural, de arriba abajo. La corrupción activa de los sindicatos. Los sindicatos se corrompan a propósito desde el poder como mecanismo de control. Porque si tú tienes un líder sindical corrupto, pues lo controlas, porque sabes que si no te obedece, a la cárcel, como a ti, ¿no? Y entre más corruptos, más vulnerables. Entonces, desde el Estado, en 46, empiezas a cooptar y controlar todas estas grandes organizaciones y espíritu revolucionario generado en la época de cardenismo, y luego la magia de estos intelectuales neoliberales, ¡le echas la culpa al cardenismo! ¿No? Todos nuestros sindicatos corruptos, todas estas instituciones revolucionarias, estatismos, ¿no? Autoritarios, son un legado del cardenismo, entonces tenemos que deshacernos de, ¿no? ¿Se dan cuenta de la lógica perversa cuando justamente estas instituciones revolucionarias fueron puestas de cabeza por el mismo prisma a partir del 46? Bueno, en 2018 derrotamos al PRI. En 2000 no lo derrotamos. En 2000 ellos mismos se reinventaron con otros colores. El PRIAN, ¿no? Que nació desde el pacto postelectoral 88 entre Diego Fernández Ceballos y Salinas. Y después el PRIAN-RD, ¿no? Que nace a partir de el Pacto por México y el fraude de 2012. Ese prismo que es antirrevolucionario, antiinstitucional, un autoritarismo neoliberal que nace en 46, no en 29. Por fin en 2018 lo derrotamos. Es fascinante porque son casi exactamente los 71 años, porque nos decían que en el año 2000 habíamos derrotado 71 años de un régimen de partido de Estado, ¿no? Poniendo a Cárdenas dentro de esta, ¿no? Diciendo que el PNR, el PRM y el PRI eran todo lo mismo. Pero en realidad en 2018 sí estamos derrotando 70 años de un régimen de partido de Estado. Pero ese régimen no nació en 29, ni en 34, ni en 36, ni en 38. Nació en 46. El sistema derrotado nació en 46. Por eso digo que incluso el neoliberalismo, ese neoliberalismo autoritario, no es producto de los 70, de los 80, es desde 46. Entonces, realmente sí estamos iniciando una nueva época. Y lo ves en la oposición, totalmente deshecha. O sea, el PRI y el PRD tienen riesgo de perder su registro en la siguiente elección. El PAN todavía tiene ahí su franjita para garantizar su existencia, pero están también dándose con la cubeta. Ya ves, Calderón y Margarita ya